Me gusta salir de noche, siempre me acuesto bien tarde. Salgo perfumado de Dolce, ella dice que está que alde. Vamos allá, voy a darle con el torque. Tiene un gato bien cobarde, que habla de parle el fantoche. Que se recoja, que se guarde, o le guardan un culetazo que no ronque. Soy un titerito, 24-7, un filoteo de Jordan. Por más que te adieta, mi bolsillo engorda. A las 2 a.m. la cata se reporta. Tengo un flow, por eso no me soportan. 24-7, un filoteo de Jordan. Por más que te adieta, mi bolsillo engorda. A las 2 a.m. la cata se reporta. Tengo un flow, por eso no me soportan. Yo soy un titerito, que voy a todo y no me dejo. Yo soy un titerito, siempre habla que no puede el más pendejo. Yo soy un titerito, que voy a todo y no me dejo. Yo soy un titerito, siempre habla que no puede el más pendejo. Yo soy un titerito, la Jordan lo corto. Me monto en el Polar y ni yo mismo me soporto. Me puse la cubana, mucho Dolce & Gabbana. Salgo pa' la calle y otro mundo me transporto. No sé si es el piquete, el flow, la vestimenta, pero cuando llego todo el mundo se da de cuenta. Las nenas me miran, el envidio se inventa. Que se cambie la white y que la tiene amarillenta. Dos paques en los bolsillos, el iPhone 4S. Tengo muchas gatas pero sigo triple S. Tu gemito por el casi se aparece. Lo voy a dejar más feo que Jason en Viernes 13. Soy un titerito, 24-7, un filoteo de Jordan. Por más que te adieta, mi bolsillo engorda. A las 2 a.m. la cata se reporta. Tengo un flow, por eso no me soportan. 24-7, filoteo de Jordan. Por más que te adieta, mi bolsillo engorda. A las 2 a.m. la cata se reporta. Tengo un flow, por eso no me soportan. Yo soy un titerito, que voy a todo y no me dejo, voy a todo y no me dejo. El titerito más odiado, hasta el peinado está pegado. De noche Luis Butón pone roles en diamantado. Salgo bien zafado, me dicen que soy un guillao. Entonces dale urba, rome con dembow pesado. Dile al novio tuyo si no quiere que lo entierre. O le paso por encima williando con la XR. Que tumbe los buenos, los celos y que no se emperre. O que coja un pasaje y que se vaya de PR. Me gusta salir de noche, siempre me acuesto bien tarde. Salgo perfumado de Dolce, ella dice que está que alde. Vamos allá, voy a darle con el torque. Tiene un gato bien cobarde, que habla de parle el fantoche. Que se recoja, que se guarde, o le voy a dar un culetazo que no ronque. Soy un titerito, 24-7, un filoteo de Jordan. Por más que te adieta, mi bolsillo engorda. A las 2 a.m. la cata se reporta. Tengo un flow, por eso no me soportan. 24-7, un filoteo de Jordan. Por más que te adieta, mi bolsillo engorda. A las 2 a.m. la cata se reporta. Tengo un flow, por eso no me soportan. The most powerful rookie, the album.